Somos territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Segundo programa de, como anunciamos, ahí sí estamos al aire, ahí se escucha bien. Segundo programa de Territorialidades al Aire de este jueves 7 de julio. Alejandra Pericet, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Diego Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia en nuestro segundo programa. Bueno, hoy nuestro segundo programa donde vamos a tener invitados. Vamos a tener tres bloques sumamente interesantes porque justamente vamos a abordar temas que se han dado en estas semanas en nuestro valle y en la provincia. Exactamente, una semana con muchísimas novedades. Vamos a estar en el instante nada más presentando cuáles son los temas del día, de esta tarde, de este segundo programa de Territorialidades al Aire. Hoy, por algunos inconvenientes técnicos, estamos saliendo por la FM, la 97.3 de la radio local, y también por Instagram, allí en asamblea.parabachasca. Allí estamos saliendo al aire, así que bueno, por esas son las por donde nos pueden encontrar y por donde nos pueden ver también. Nos pueden ver hoy, así que saludos, Ale, porque está saliendo ahí. tenemos vías de comunicación para que los oyentes, las oyentes, se empiecen a comunicar con Territorialidades. Sí, al teléfono celular 0351 30 63 49. 03541 es. Ah, bueno, estoy sin los anteojos. Dale, en el primer programa me pasó lo mismo. Cambio los números. Va de nuevo, 0341 30 63 49. Exactamente, es el número de Territorialidades. También nos pueden encontrar por las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, como Asamblea Parabachasca. Allí nos pueden encontrar. Hoy en este segundo programa que tenemos una consigna que en instante la vamos a presentar, pero sí podemos adelantar cuál es el premio. Sí. Hoy el premio, bueno, hoy los amigos del Aguante de allá de Altagracia, que donaron como premio para esta consigna que vamos a decir en un ratito, un pantalón frisado para niños. Así que ese va a ser el premio para hoy. ¿Querés que diga la consigna? Dale, dale. Bueno, decime. Para que se comuniquen y contesten. Si es posible producir alimentos sanos en el valle, donde está avanzando la mega obra de la autovía Ruta 5 y donde además los incendios forestales están arrasando con nuestros bosques nativos. Bueno, una consigna que tiene que ver también gran parte con los temas que vamos a estar desarrollando hoy, que en instante nomás vamos a estar presentando. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bien, presentamos, Ale, si te parece, cuáles son los temas que tenemos para compartir en este segundo programa de Territorialidades al Aire aquí por la radio local Parabachasca, que no lo hemos dicho, pero como siempre está allí Nahuel operando, pues poniendo al aire Territorialidades, así que saludamos y agradecemos a Nahuel, a todos los compañeros y compañeras de la radio local Parabachasca también. Sí, la verdad que muy agradecido, siempre acá presentes con nosotros, colaborando en esta parte tan importante, que es la parte técnica, ¿no? Para que salga este programa. Varios temas para hoy. En primer lugar, ya en el instante nada más, vamos a estar hablando telefónicamente con las compañeras de Budas de Fuera Porta de la ciudad de Córdoba, con Silvia, con Silvita Cruz, quienes vamos a estar hablando sobre alguna problemática que ellos hace más de 10 años vienen luchándola allí en los barrios sur de la ciudad de Córdoba, en San Antonio y barrio Inaudi, que tiene que ver con las plantas de bioetanol, en particular en este caso con Porta Hermanos, ante la novedad, ante la noticia de que, y lo ha anunciado Schiaretti también, está la pretensión de hacer 20 plantas de biocombustible en toda la provincia, y uno de esos lugares sería la ciudad de Altagracia. Sí, que casualmente hace un par de semanas el gobernador Schiaretti se hizo presente en Altagracia anunciando justamente estas plantas de biocombustibles, y en Altagracia justamente el proyecto de ordenamiento urbano territorial establece muy cerca de lo que va a ser la autovía Ruta Alternativa 5 la instalación de la planta industrial. Exactamente, bueno, es uno de los temas que vamos a estar desarrollando en la tarde de hoy. Otro de los temas en relación a lo que pasa en otros territorios es una caravana que va a comenzar el día domingo desde Río Cuarto, una caravana en defensa de los territorios ancestrales, el agua y la vida, y que vamos a estar contando, compartiendo un audio de las compañeras de Punilla, ¿sí?, que van a estar compartiendo y contando un poco esta actividad. Una caravana, reiteramos, que va a salir desde Río Cuarto el domingo por la mañana, sí, para llegar al Valle de Punilla. Sí, justamente a Molinari. Va a tener como varios puntos de encuentro en donde las diferentes vecinos y vecinas de la zona se van a poder sumar, bueno, para finalmente terminar en Molinari. Así que todo el domingo esta actividad planificada desde Punilla y con la gente de Río Cuarto para ya ver adelante frente a esta obra que también se plantea en Punilla, que es la de realizar la autovía de la Ruta 38. Nos venimos al Valle de Parabachasca para hablar lo que está pasando en nuestro territorio. Ya están en los estudios de la radio local también compañeros de la asamblea, también otras compañeras que están asesorando y acompañando legalmente a quienes hemos sufrido la represión, la persecución y el amedrentamiento policial en lo que fue el desalojo del acampe por el monte allí el 8 de abril. Allí se abrió una causa penal sobre dos compañeros del Valle. Bueno, de esto vamos a estar también hablando la tarde de hoy, Ale. Sí, justamente cómo olvidar esta situación que se dio en el desalojo en abril, donde estos dos compañeros justamente quedaron imputados, ¿no? Y es algo que se está reproduciendo en los diferentes territorios donde se llevan adelante estas luchas en defensa justamente del monte, del agua y de la vida misma. Bien, y hablando de desalojos, lo hemos vivido esta semana, el día martes, ante la alerta de vecinas de La Serranita que escucharon entrar topadoras por su patio, por su terreno, sin ningún tipo de aviso previo ni de comunicación. Esto está pasando en el Valle de Parabachasca. Estas obras de autovía se imponen con violencia sobre los territorios, sobre las familias. Vamos a estar escuchando, repasando lo que es el testimonio de Carolina, una de las vecinas que no solamente tiene que estar viviendo día a día las explosiones, las detonaciones del cordón serrano, sino además poner en riesgo la vida de sus niños de 3 y 5 años ante el ingreso de topadoras por el terreno en el cual vive, ¿no? Totalmente. Y bueno, es parte de la lógica que se lleva adelante para poder realizar estas obras. Atropellar a todo aquello que se interponga en los planes gubernamentales en este caso. Exacto. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco de esto que tenía que ver con la consigna. ¿Cuáles son los proyectos productivos de alimentos del Valle de Parabachasca? Compañeras, compañeros, compañeras de la Asamblea forman parte también de otras organizaciones como es la UTEP y están produciendo alimentos en nuestro valle. Con ellos vamos a estar hablando también aquí en los estudios de la radio local. Y finalmente, ayer conocíamos, Ale, la noticia, un nuevo foco de incendio forestal reiterado en el Valle de Parabachasca y Calamuchita. En particular fue el día de ayer en el dique Los Molinos, que finalmente fue controlado en el día de hoy, pero que es parte de lo que venimos preguntándonos: qué intereses incendian los territorios y qué pasa con esos territorios luego que son incendiados. Sí, mientras que las topadoras arrasan con la biodiversidad acá en el Valle de Parabachasca, también se producen estos incendios que arrasan también con lo que nos va quedando, lo poco que nos queda, recordando siempre de que es menos de un 3% bosque nativo. Si te parece, y para comenzar luego a desarrollar los temas, escuchamos un poco de música, en este caso Touch con Plantas. Sina, Sina, Vicky Jean, Peperina, Alta Misa, Ruda Macho, Ruda Hembra, Diente de León, Yerba Buena, Pasionaria, Hipomea, Flor de Nácar, Citronela, Busca Pina, Moradillo, Manzanito, Palo Amarillo. Algarrobo, Misol, Chaña, Llante, su canto. Algarrobo, Misol, nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca.

porque si la pusieron acá en San Antonio y este gobernador está diciendo que va a inaugurar 20 más y quiere ponerlas en zonas urbanizadas, ¿no? Entonces estamos hablando que va a sacrificar a muchísimos más niños como los de San Antonio e Inauri. ¿Qué siento yo? Que este señor le está pasando algo, o sea, le está pasando algo grave y le estamos dejando que pase. Que hay que hablar con él y que hay que hablar con la gente que tiene alrededor y decirle, a ver, rodeamos estos negocios y no, aquí no, en mi casa no, al lado de mi casa no, en mi barrio no, y en mi pueblo no. Bien. ¿No? Sí, sí. Un horror. La verdad que a mí me dejó sin poder dormir esa noche y lo estuvimos discutiendo mucho con las vecinas. Que en algún momento dijimos, ya no va a bastar decir fuera Porta. No puede haber más de estas empresas. Tienen que tener un límite, un cupo para instalarse en los lugares. Y no puede estar en el patio de ninguna casa. Tal cual. Silvia, ahí un poco para que los oyentes, las oyentes del Valle de Parabachaca conozcan y sepan, recordamos que esta planta de bioetanol, de biocombustible, utilizan maíz y soja transgénicas para su producción y que produce como consecuencia de ellos, por los lugares donde están instalados y por lo que implica este tipo de producción, innumerable cantidad de enfermedades, principalmente en las infancias. Contanos un poco a los oyentes del Valle, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias que ustedes han registrado allí en Barrio San Antonio, en Barrio Inaudi de la Ciudad de Córdoba? Bueno, primero tener unas plantas como esta cambia absolutamente todo el paisaje. Se necesita desmontar, sacar cuanto árbol hay alrededor, cuanto hoja seca pueda generar alguna estructura vegetal por el pedido de que se incendie, ¿no? Son altamente inflamables. Estamos hablando de alcohol, ¿no? Un combustible de por sí, un producto químico altamente inflamable con todo lo que tiene que ver las calderas, el acopio del maíz transgénico, la burlanda, las cañerías de gas. Bueno, eso es una bomba de tiempo. Por otro lado, los vecinos tienen que saber que las emanaciones de esos vapores llegan no solamente los que van a estar pegados, llegan a varios kilómetros, y el olor es nauseabundo, muchas veces va diferenciándose, hay que convivir cerrando ventanas, ya no va a poder nadie salir al patio a comerse un asadito, ni un mate, ni un patacero, porque no va a poder convivir con el olor que generan estas plantas, más que aparte dejan poner toda la ganadería alrededor y hacer esto de circular, ¿no? La burlanda darle a los pollos, a los chanchos o al ganado, que es la idea del negocio, que sea circular en el lugar. Así que las moscas, el mal olor y todo lo lindo que tenía el valle ya no lo va a tener, no va a tener árboles, no va a tener nada. Y aparte muy posiblemente ni siquiera agua tengan, porque estas plantas de bioetanol consumen 1.500.000 litros de agua de red diario, más todo lo que es red de gas, ¿no? Las calderas, todo necesitan. Los químicos que emanan estas plantas son desde tolueno, formaldehído, acetaldehído, xileno, aparte de etanol, sin contar la carga, ¿no?, de ese maíz que se tiene que acopiar continuamente para producir toneladas y toneladas, ¿no?, de maíz al lugar, o sea, los camiones, ¿no?, las cargas de camiones que llegan para copiar y la carga de camiones que salen cargados de alcohol. Eso se va a ver transitar por donde sea, por la autovía, por no la autovía, o por donde sea, esos camiones van a transitar. Justamente. Ese va a ser el más o menos el paisaje que le va a tocar al base o a los vecinos que tengan la mala suerte de tener una planta de bioetanol. Justamente, Silvia, lo que vos estás diciendo, este panorama que estás describiendo y que es un panorama realmente sombrío, es el que consideramos que va a tener Altagracia, porque como ya lo hablamos otras veces, justamente en el proyecto de ordenamiento urbano y territorial, que es una ordenanza que pertenece a la ciudad de Altagracia, establece que la planta industrial va a estar justamente pegada, en este caso, a lo que es la autovía Ruta Alternativa 5, ¿sí?, a la salida de Altagracia, pero justamente pegada a barrios de la ciudad. Una ciudad que además crece a pasos agigantados, ¿no? Y a pesar de que tenemos una ordenanza que establece cómo debe ser ese ordenamiento, la construcción sigue avanzando y no precisamente de manera ordenada. Este panorama que vos nos describís es justamente el que queremos visibilizar para que ciudades como Altagracia tomen conciencia de que este discurso que ha hecho el gobernador hace un par de semanas, en donde plantea estas plantas de biocombustibles como sinónimo de progreso y de desarrollo, en realidad viene a perjudicar la vida de vecinos y vecinas de esta ciudad, ¿no? Así que justamente lo que nos contás nos describe este estado de situación. Y además también preguntarte, porque algo que nos está pasando en todas las luchas socioambientales es esta falta de respuesta de la justicia, ¿no? Un poco para que nos cuentes vos, después de 10 años de lucha, más de 10 años de lucha, ¿cómo es el estado de situación del proceso legal que llevan adelante? Sí, nosotros cuando empezamos la lucha y decidimos incursionar en ese camino legal, sabíamos de qué se trataba. No vamos a ser inocentes en pensar que la justicia es justa. La justicia en estos últimos años, y sobre todo la justicia de Córdoba, y tenemos, o sea, a las pruebas nos remitimos, que es estar muy flojas en absolutamente todo, y generalmente muy aliadas en sus decisiones según conveniencia del poder político en turno. O sea, no va a fallar a favor de vecinos, no, la justicia ha dejado de tener valores claves como aplicar principios, códigos o misma constitución que tiene y que se crearon y se idearon con un eje de preservación, de cuidado, de valorar la vida. No se está aplicando el derecho, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? De la balanza, que pese y nos pese más el tema de la vida, ¿no? De la vida, de preservar recursos, del futuro de nuestros hijos. Eso no está pensando, ¿no? En estos jueces y en estos tribunales, y que se está viendo tanto en la provincia de Córdoba, y hoy lo estamos viendo más o menos también en los tribunales federales, aún así con fallos un poco mejores que en tribunales provinciales. Eso también es para preocupar. ¿Por qué? Porque son herramientas que el sistema nos da, y nosotros como ciudadanos debemos usar las herramientas que organiza nuestra sociedad. Ahora, cuando nosotros dijimos, y vamos a incursionar por este camino sabiendo que los jueces siempre están a favor del que tiene dinero, el que tiene poder, y no le importa ni mi hijo, ni tu hijo, ni el hijo de Rosa, y dijimos sí. ¿Por qué? Porque si estamos organizados en una sociedad, nuestro derecho ciudadano es exigir que eso funcione. Y es el camino que hemos hecho, uno, y ustedes saben y son testigos, que para que hubiera un fallo en la Corte Federal, porque ya transitamos la provincial, y vulneraron las pruebas, ¿no? Ahí tenemos un fiscal Mana, ¿no? Que dijo, bueno, acá hay contaminación, o el juez Lescano, que dijo hay contaminación, pero no podemos acreditar que se importa. No les importó que hubiera contaminación y dijeran, vamos a investigar de dónde viene la contaminación. No les importó, porque no les importa la vida de la gente. Y así incursionamos en lo federal. Acá en Arbaja, y los jueces de cámara, está bien, dijeron, tienen esa gente, tiene razón, nos preocupa que estén contaminados, nos preocupa la cantidad de datos, y vamos a dar 90 días para que hagan el estudio de impacto ambiental, porque esta empresa está ilegal. Y, a ver, uno podría pensar que solamente Porta va a ser ilegal, pero si Porta puede no tener estudios de impacto ambiental, las 20 plantas de bioetanol que dice este señor Schiaretti que va a poner, también podrían estar en la misma situación, porque si Porta puede estar con un aviso de proyecto acá, podrían estar en un aviso de proyecto en el patio de cualquier casa, ¿no? Con esa lógica. Nosotros seguimos incursionando en lo federal, la Carabaja le damos 90 días como si fuera un hecho administrativo. A ver, después de 20 años la ponemos en regla a una empresa que está floja de papeles, ¿no? Y se presentan ahí como garantes de la empresa. Sí, dijimos, no es suficiente, no tiene nada que ver con la vida de las personas. Y seguimos con los tiempos, 3 años, un amparo. Estamos hoy en la Corte Suprema, vamos a hacer un año. Ahora, el 5 de junio hizo un año que estuvimos en la Corte, que estamos en la Corte Suprema, en la Secretaría de Juicios Ambientales. Y nosotros queremos y exigimos y vamos a hacer toda la acción política en la calle, y nos vamos a gritar y nos vamos a reunir y vamos a acampar como acampamos ahí en tribunales con Vaca Narvaja para que se emitiera el fallo, para decirle a estos jueces: no es el camino. La justicia hoy quiere cambiar la cara de lo que es, porque no sé, si no, ¿para qué tenemos una estructura judicial si no va a tener fallos de acuerdo a la vida de las personas y al buen vivir? Bueno, hoy estamos ahí apostando una vez más, ese es el término, apostarle como si fuera un juego, pero en realidad intentando tener esta esperanza de que el tema judicial, y exigir, ¿no?, como ciudadanos, que el tema judicial doble esta balancita, ¿no?, se pese hacia el buen vivir de las personas, que para eso estamos organizados, si no, este país no tiene rumbo. Si no va en concordancia a la vida y el buen vivir de las personas, y el cuidado del ambiente, el ambiente que respiramos, si yo no tengo aire acá en San Antonio, el aire que yo respiro está contaminado. ¿Qué derecho tengo? Si el agua está contaminada y yo me tomo el agua contaminada, ¿qué derecho tengo? ¿No? Los alimentos, si alguien tiene una huerta, vapores contaminan toda la huerta. Entonces, sí. Yo digo que los vecinos del valle tienen que despertar, pararse y decir: nosotros no queremos planta de biocombustible acá. No, y decir a este señor Schiaretti que revea sus pensamientos, que se siente un rato a meditar sobre sus acciones y que no se olvide que tiene familia, debe tener nietos, debe tener hijos, ¿no? Que ese es el futuro que le está por dar a Córdoba. ¿Qué turista va a querer venir a Córdoba con una Córdoba destruida, ¿no? Acá se nos quedamos sin árboles. Tal cual. Compañero, acá no hay árboles. Lo paisajístico hermoso que había en la zona sur se fue. Hoy están las torres de destilación y el calor que emana todo ese metal, toda esa estructura de metal es enorme. Sí. Es horrible. Es horrible vivir cerca de estas plantas de bioetanol, como cualquiera de estas tecnologías de falso desarrollo, ¿no? Tal cual. Bueno, sí. Es parte de lo que venimos denunciando, visibilizando con estos falsos discursos de progreso, de desarrollo, en el cual Córdoba se ha hecho un espejo o un espejismo de este modelo nefasto que extrae la vida de los territorios. Silvia, bueno, queremos agradecerte, sabes que para nosotros siempre es una enorme alegría, mucho cariño al escucharte, al escucharla a las vecinas de allí. Así que bueno, te agradecemos por estar en este segundo programa de Territorialidades y seguramente que pronto volvemos a encontrarnos aquí en los micrófonos de la radio local. Acá y en los territorios, ¿no? Porque bueno, nos estamos encontrando todo el tiempo en estas luchas. Así que gracias. Y en la salud y la vida vamos a estar, y ahí que sepan los vecinos de Tarabachaca, los vecinos del Valle, cualquier vecino de ahí, primero que pare bien sus antenas, que empiece a mirar un poco más el horizonte, a reflexionar un poco más qué es lo que tiene que cuidar, y una vez que construyan las plantas de bioetanol en la zona, no, va a ser muy difícil poder sacarlas, pero porque aparte ya habrán devastado absolutamente todo, ¿no? ¿Qué más salvar? ¿Nos queda salvar la vida de nuestros hijos? Yo iría pensando mucho, ¿no?, en nuestros hijos. Somos responsables de lo que les estamos dejando a ellos. Y estos gobiernos que hay hoy también son responsabilidad nuestra. Porque si ellos están allí, o si Porta está acá al lado, es porque hubo muchos profesionales que firmaron, adultos de nuestra generación, que permiten que esas cosas pasen. Así que yo le hablo a los padres, no sé, yo soy madre, y yo le hablo a la familia, a los padres, a las madres y a las vecinas. No se dejen poner estas plantas de bioetanol, y si tienen que ir a hablar con el gobernador, vayan y háblenle, díganle qué es lo que está pensando este señor, que no, que está pensando mal, obviamente. Que así sea, Sil, que se tome conciencia y que la sociedad despierte frente a esta catástrofe realmente, y justamente pensar en niños, niñas, que son nuestro futuro, son nuestro presente y también nuestro futuro. Gracias, Sil, un beso grande. No, gracias a ustedes, gracias. Pasó Silvia Cruz, vecina de barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, alertando de lo que implica que en la ciudad de Alta Gracia se pretende instalar una planta de biocombustible. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular,

La consigna era: ¿es posible producir alimentos sanos en un valle donde está avanzando la mega obra de la autovía Ruta 5 y de los incendios forestales que arrasan con nuestros bosques nativos? Y acá Julieta nos manda una respuesta. A ver. Y dice que es poco probable que se puedan producir alimentos si cada vez hay menos posibilidad de acceder a la tierra. Y por otro lado, Germán nos dice que la autovía aleja de los centros productivos locales y los incendios además se llevan todo. Bien, ¿qué tenemos para obsequiar a los oyentes de Territorialidades, aquellos que se comuniquen? Los amigos del Aguante que donaron un pantalón de frisa para niños. Para niños, bueno, eso es parte de la consigna y de el premio que hay para el sorteo de hoy. A un poquito pasadas las 20 horas vamos a estar realizándolo, así que invitamos a opinar y participar. Lo anunciamos al principio del programa en relación a lo que pasa en nuestro territorio también. Allá y por el 8 de abril y después de más de 20 años de sostener un acampe en la Serranita. ¿20 días? Ojalá hubiese sido 20 años, ¿no? 20 días de sostener un acampe frente a la, pasando la Serranita, frente de las cascadas, sobre la Ruta 5. Bloqueando lo que es la mega obra de la autovía de la Ruta 5, se llevó a cabo un brutal desalojo que como consecuencia de ello terminó con varias compañeras golpeadas, manoseadas por efectivos de la policía de la provincia de Córdoba, de infantería, cuerpo de infantería, caballería y demás, y también dos compañeros terminaron detenidos, imputados con causas penales. Ya están en los estudios de la radio local Luis Ramiro, compañeros de asamblea, y también Clarisa, abogada que viene acompañando la causa de los compañeros. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Gracias. Hola, por invitarnos. ¿Cómo están? Clarisa, hola, Clarisa, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, noches. Un gusto estar aquí. Bueno, un poco lo anunciamos, ¿no? Y recordamos lo que fue esa fecha. Para continuar y ver cómo está el estado de la causa actualmente, pero nos preguntamos también ahí a los compañeros, como para empezar a darle a desandar el tema, qué pasa, ¿no?, con los derechos humanos de quienes defienden los territorios, lo han vivido en carne propia. Bueno, de a poco más de 2 meses de esa situación, qué les pasa por el cuerpo, recordando lo que ha sido y lo que continúa siendo en el Valle de Parabachasca la obra de la autovía, cómo se impone sobre los territorios. Bueno, hola, yo soy Luis. Estuve ese día, fui uno de los detenidos en la represión de desalojo. Bueno, ese momento fue muy duro, fue muy vivencial, así lo recuerdo exactamente. Es más, lo recuerdo también porque sigo teniendo una lesión en el dedo que me sigue doliendo de aquella vez. Así que siempre lo tengo presente, eso por ese motivo. Pero también lo vivo en cada instante que salimos a hacer o a alguna actividad, que siempre nos vemos rodeados de policías, que son los mismos policías. Bueno, ahora hace poco resultó que fuimos a hacer una actividad al diario La Voz, y bueno, en ese momento nos encontramos con la jefa del operativo de gendarmería, que fue la que nos reprimió. Bueno, estaba ella misma en ese lugar y fue una de las que se nos acercó a hablar de qué es lo que íbamos a hacer y eso. Y bueno, eso también trae muchos recuerdos, ¿no? Porque fue muy duro ese día. La verdad que ese momento de tensión es difícil de olvidar, aunque no, esto lo pasamos, lo vivimos diariamente, ¿no? La represión policial en todo momento, el amedrentamiento y bueno, recordar ese momento fue duro, pero también bien convencido de lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Que teníamos que estar en ese momento y teníamos que poner el cuerpo, bien convencido y bueno, cada día más fuerte y bueno, más ahí, no bajar los brazos y seguir para adelante. Sí, tal cual. ¿Cómo olvidarnos de ese día, no? Tan, tan tremendo y tan injusto, lleno de injusticias. Por eso, Ramiro, contanos también a vos, que fuiste uno de los compañeros que fue imputado y que fue violentado por las fuerzas policiales. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Buenas tardes, noches. gracias acá a los compañeros por dejar compartir este espacio. Para no olvidar, el 8 de abril día para poco olvidar, la verdad. El trabajo de la policía durante las horas que estuvieron ahí siempre fue incitar y ir buscando el final que obtuvieron, ¿no? A mí, a Luis, deteniéndonos, y a varios compañeras y compañeros más golpeados. Pero bueno, convencidos de que ese día las personas que estábamos ahí teníamos la posibilidad de enfrentarnos a eso, terminó de esa manera, y seguimos convencidos de que tenemos que seguir, y no tenemos que permitir. Esto está ocurriendo en todo el país, está ocurriendo esta violencia policial avalada por el Estado, ¿no? Por el gobierno, por el Estado local, y esa es quizás la espina más grande que tenemos adentro. Sí, y justamente a quienes son defensores y defensoras de los bienes comunes, ¿no? De esto que es de todos, y existiendo un marco legal que además debería proteger a estos defensores y defensoras ambientales, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos estudiado, de que sobra un marco legal que nos debería proteger frente a este atropello de quienes además deberían cuidarnos, ¿no? Los derechos para unos más que para otros. Clarisa, ¿podés contarnos cómo viene siendo esta situación que nos está pasando a quienes defendemos lo que es de todos y de todas, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia que actúa de esta manera, o que mejor dicho no actúa, y quedan las causas cajonadas y tantas que bueno, sería hasta, nos faltaría tiempo para poder decir la cantidad de causas ambientales que están archivadas en la justicia? Bueno, yo en primer lugar no le diría la justicia, sí. Pongamos las cosas en su lugar, claro. Ese saco le queda muy grande al Poder Judicial, es el Poder Judicial, no es la justicia, está lejos de ser la justicia. Vos hablabas del marco legal que sobra, sí, sobra. El señor gobernador debería leer el artículo 66 de nuestra Constitución provincial, debería leer la Constitución Nacional en el artículo 41, en el derecho a gozar de un ambiente sano, en la protección que merecen nuestros bienes naturales y culturales. Obviamente sobre el marco legal, como vos decís, pero acá falta un poder judicial separado del poder político, pero sabemos perfectamente que se sostienen, ¿no?, mutuamente, y por eso actúan juntos. Como vos decís, la causa está cajoneada, estamos esperando todavía que el fiscal nos entregue las copias de la causa. Nosotros no tenemos nada que hacer en esta fiscalía, estamos esperando que nos entregue las copias y eleve el expediente, porque nosotros no tenemos nada que hablar con el fiscal Diego Fernández. Nada podemos pretender justicia de un fiscal que libra órdenes de desalojo contra vecinos que están protegiendo el ambiente que es de todos. Entonces con Fernández no tenemos nada que discutir. Las pruebas ya se han recabado, se han puesto a disposición también del comité disciplinario de la policía de la provincia, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que también duerme la siesta, ¿no? Porque no es el único caso, son muchos. Y como vos decís, hay muchísimos casos de detenciones. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la justicia es tan expeditiva en un primer momento y después cajonea? Que esto es disciplinante, claro. Son actos ejemplificadores. Recién decía Luis, la verdad que me trae a la memoria un momento horrible, justamente, y eso es lo que quieren, es la idea. Castigar, ejemplificar, para que no lo vuelvan a hacer. Pero ya sabemos que si el poder político y el poder judicial están trabajando juntos, la única forma de defender lo que es de todos no es por la vía burocrática, está mal que un abogado lo diga, pero la verdad que me parece que la organización de los vecinos siempre es mejor, y ayuda más y aporta más y logra mucho más que estas presentaciones. Sí, sí, y decíamos, Clarisa, que esto no se da aisladamente. Lo que pasó en el Valle de Parabachasca no es un hecho aislado. Poco de un mes después, en el Valle de Punilla, a las 3:30 de la mañana, compañeras y compañeros que estaban acampando allí, en un operativo absolutamente ilegal de la policía de la provincia de Córdoba, donde la fiscalía, en ese caso la de La Falda, anunció que no había librado la orden de desalojo, los levantaron de donde estaban acampando a las 3:30 de la mañana, reitero. Todas mujeres, y le hicieron caminar por el monte a esa hora en Molinari, allí en el Valle de Punilla, caminando. Digo, esto es parte también, como a tantas otras organizaciones territoriales, le está pasando, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en otras provincias del país. Es parte de un accionar que, como bien vos decías, busca ejemplificar y sobre todo amedrentar para no alzar la bandera y la voz en resguardo, en particular a lo que viene siendo los territorios, ¿no? ¿Qué está pasando, digo, en particular en Altagracia en relación a la justicia? ¿Cómo ves vos? ¿Por qué desde las fiscalías siempre se defienden a los grupos poderosos, empresarios, gobiernos y demás, en contra de las familias que habitan los territorios? La verdad, ha habido muy pocos casos, son casos contados con los dedos de las manos, o fallos contados con los dedos de las manos, los que se han puesto, digamos, a favor del derecho y han defendido a los más vulnerables. Pero en general esta implicación entre el poder político y el poder judicial hace que siempre, digamos, la como decía Galeano, la justicia es como la serpiente pica los muerde los descalzos. A mí me parece, pensémoslo, si no, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos vecinos, como la compañera que habla, en algún momento hubiesen arremetido contra algún alambrado y algún bien de porte, hubieran entrado? Hubiese sido un gran delito el allanamiento de una propiedad privada, el daño a una propiedad privada. Sin embargo, acá a una vecina en la Serranita, esta contratista que va por la autovía, entra con sus topadoras, tira árboles, el derecho de propiedad para la vecina no corre, no rige como rige para algunas empresas. Digo, esto no pasa en Altagracia, no es que la justicia de Altagracia, esto es la justicia, esta es toda la justicia, y es la justicia provincial, y son las justicias provinciales, y es la justicia federal también. Hay algunos contados casos con el dedo de las manos, valientes fiscales o valientes jueces que se han pronunciado contra, digo, a favor de los derechos de los más vulnerables y en contra de los poderosos. A muchos de ellos les ha costado también después eso, su cargo, su carrera, sí, ¿no?, judicial. Sí, sí. Y bueno, justamente esto, ¿no? Cuando se tiene un plan tan bien armado, todo aquel o aquella que se oponga, de alguna forma tiene que ser disciplinado, como vos decías, mediante el amedrentamiento, la violencia, en el caso de los chicos que hoy tienen una imputación. Y por eso yo quería preguntarles, chicos, ¿cómo se sigue? Porque en estos casos lo que hay detrás somos personas que estamos en defensa de lo que es de todos y de todas, ¿no? Y es aterrizorio pensar que se les puede golpear como se nos ha golpeado, violentar, llevar a cabo... tomar medidas de la fiscalía totalmente irregulares, ¿no? A cualquier hora, en cualquier momento, desoyendo cualquier presentación legal que se le está manifestando o apelando a leyes, como decíamos, leyes tan claras que las conocemos quienes estamos en estos espacios. Pero, chicos, les pregunto, ¿cómo se sigue? ¿Cómo siguen ustedes con esto? Porque, conociéndolos, sabemos que son compañeros comprometidos con estas causas, ¿no?, con lo que han hecho, y bueno, pero tienen una imputación. ¿Qué hacemos ahora? Sí, está claro que al tener esta imputación hay un montón de actividades, como dijo recién acá el compañero Luis. Cualquier movimiento que hagamos desde la asamblea, manifestación que hagamos en la asamblea, estamos continuamente rodeados de policías. Y rodeados de policías que continuamente están buscando esa provocación. Entonces, tener la imputación, tener esta causa abierta, no está nada lindo. Uh-huh. ahí para ir finalizando y para agradecerles también, porque una de las cosas, reiteramos, y algo que ha pasado en Punilla también, pasó el otro día cuando estuvimos en Córdoba, algo que se repite, que siempre se escuchan voces o hasta insultos por parte de quien desconoce sobre lo que se está peleando, ¿no? Y se creen que quienes estamos ahí en los territorios no tenemos otra cosa que hacer que estar allí. Por eso les quiero preguntar también, para que los oyentes, muchos los conocen, es la radio local para Bachasca, pero para quienes no, porque la idea es que el programa también se difunda en otros territorios. Luis, contanos vos, ¿qué haces? ¿Qué haces de tu vida? ¿En qué laburás? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo hago jardinería, hago todo lo que es jardinería orgánica, ¿no? Huerta orgánica. Y también estoy en un productivo de hongos comestibles, de gírgolas. Bien. Y bueno, mucho también tuvimos hace poco también con una compañera que fuimos a su casa, La Serranita, en donde un poco quedé mal, ¿no? Como me dio una fea sensación, como que yo entendí, ¿no? También era un momento que era muy delicado, ¿no? Pero yo entendí como que eso, que no tenía nada que hacer, que estaba ahí, ¿no? Que ya me podía ir a hacer las cosas, porque ella, esa persona también tenía que hacer sus cosas particulares. Entonces, como que bueno, esa sensación me quedó, esa sensación de tristeza, porque bueno, yo también estamos, los que estamos acá participando, estamos abandonando muchas cosas, ¿no? Estamos abandonando nuestras casas, estamos abandonando a nuestros hijos y corre serio peligro también nuestra libertad, ¿no? Porque bueno, en mi caso, en el caso de Ramiro y también de muchas otras personas que tienen esta imputación, el no saber, estar la caja, la causa cajoneada, eso quiere decir que estás a merced de lo que pase, ¿no? A merced de que si hay algún conflicto o algún roce en alguna actividad, volver a quedar pegado, ya tener una causa, ya saber que te conocen, es un riesgo, ¿no? Que uno corre también, que uno va corriendo, pero bueno, es el camino que decidimos y por más que pase esto, ahora requiere nuestro cierto cuidado, pero también no vamos a abandonar y vamos a seguir siempre en este camino que creemos que defender la naturaleza, defender el agua, el ambiente, el futuro de nuestras hijas, hijos, creo que es una causa noble y una causa justa, que es la cual hay que seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Rami. Bueno. Yo sé que te está costando, Rami, pero estás muy movilizado. Sí. Sí, la verdad que sí, es movilizante. Nunca me voy a olvidar, como para descontracturar, que nos da gracia la distancia, ¿no? Pero el vagos vayan a laburar. Hippies sucios y cuánta otra cosa que se nos decía cuando pasaban por la ruta, cuando sabemos bien, ¿no?, lo que nos costaba poder organizar, estar ahí, dejar la casa, salir de trabajo corriendo, quién se quedaba la noche, quién hacía la comida, quién, de dónde sacábamos los insumos. O sea, fue toda una logística que nos costó muchísimo sostener durante 21 días y por eso sobre todo está bueno aclararlo. Y poder decir, no, en realidad estar esos 21 días significaba poner el cuerpo, salir corriendo donde estuviésemos para quedarnos ese ratito, hacer guardias, sostenerlo con el cuerpo, con el alma, con el espíritu y también a costa de nuestras propias familias, ¿no? Que se quedaban esperando a que llegáramos y encima, en este caso, terminar desalojados con dos compañeros imputados, compañeras violentadas. Clary, esto, me quedo pensando porque realmente es lo que nos preocupa desde quienes estamos en estos espacios. El fiscal Fernández, en un momento, en el primer desalojo que tuvimos, nosotros decíamos, bueno, pero si existe todo este marco legal ambiental tan claro, ¿por qué actúan defendiendo la propiedad privada? Cuando estamos poniendo sobre la mesa el principio precautorio, ¿sí? Justamente previniendo de un mal mayor que va a afectar estos bienes comunes, ¿no? Teniendo un amparo, una acción de amparo colectiva presentada, cajoneada, pero nos daba esa respuesta, ¿no? La propiedad privada. Contanos sí, eso, porque la propiedad privada para algunos y para otros no. Sí. Fíjate cómo está esto que vos citas como precautorio de cuidado de la integridad, digamos, de la propiedad, fue usado al revés, por ejemplo, en todos los fallos que le hicieron lugar a las cautelares o a las presentaciones que hicieron en el potrerillo del ARBE, donde permiten al AMRAR cuidar la integridad de la propiedad privada. Bueno, ley está hecha a medida de los poderosos y se resuelve así. Nosotros vamos a seguir, nosotros no vamos a dejar la causa cajoneada, digamos, la vamos a seguir. Ahora, ellos hacen las leyes, hacen las reglas y las rompen también. Y cuando vos te das cuenta que tenés la razón, porque tenés el marco legal, tenés todas las herramientas, te corren el arco un poco más allá, sí. ¿No? Pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir esta pelea desde lo legal, porque creemos que es absolutamente injusto lo que pasó con los chicos, porque sabemos que es absolutamente una medida de escarmiento para que los demás aprendan y para ir sacando de la lucha. Claro. Y van a ir a los cabecillas en general, a los más visibles todas las veces, totalmente, para ir sacando a los compañeros de la lucha. Bueno, sabemos que no lo van a lograr. Desde lo judicial lo vamos a seguir peleando, por supuesto, y vamos a seguir acompañando a la gente de la Asamblea. Exacto. Gracias. Bueno, agradecidos por ello. Y algo que decíamos también, esta lucha no es solamente de la Asamblea para Bachasca, de los vecinos y vecinas. Sabemos que cuando esto ocurre en el territorio, cuando avanzan, cuando intentan amedrentar, disciplinar, no hay vueltas atrás en los territorios, porque así lo hemos vivido. También alertamos a las organizaciones de derechos humanos del Valle para Bachasca y de otros territorios. Esto, reiteramos, no es solamente de un grupo específico del Valle, sino es de cada vecino y vecina. Por eso es importante que quienes luchan y defienden los derechos humanos también alcen la voz en esta situación que se está viviendo. Luis, Ramiro, Clarisa, muchas gracias por gracias pasar por los micrófonos de Territorialidades. Muchas gracias a ustedes. Compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerles la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes. A mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terroristas leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, y aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan. Territorialidades, matan. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...20:20, bueno, se nos ha extendido nuevamente el programa, ya vamos a dar inicio al tercer y último bloque, pero antes dale, recordamos consignas, vías de comunicación y premios que tenemos para el segundo programa de Territorialidades. Sí, para este segundo programa tenemos el premio que ha donado gentilmente el Aguante, de un pantalón de frisa para niños. ¿Quién atiende en el Aguante? Martín atiende, así que, bueno, pueden ir. ¿Dónde ahí? ¿Dónde está en Altagracia? En Altagracia, en la calle Urquiza, y me va a matar, pero no recuerdo el número. Bueno, pero ya lo vamos a decir después, en un ratito. 3541-3063-49, las vías de comunicación para dejar su mensaje. Y frente a la consigna de hoy, que era si es posible producir alimentos sanos en un valle donde está avanzando la mega obra de autovía Ruta Alternativa 5 y donde están arrasando los incendios forestales. Sí, pero tenemos mensajes, sí. Maru nos dice: muy bueno, felicidades por este segundo programa. En respuesta a la consigna, dice que es poco probable, porque para tener un alimento sano y de calidad es necesario un buen soporte tierra, aire y agua, bienes comunes que con estas problemáticas, incendios y autovía, se van a ver afectados, contaminados y saqueados. Abrazo grande, Maru. Tenemos otro mensaje también. También de Mariana. ¿Qué dice Mariana? Que dice, bueno, buenas noches, soy Mariana, me sumo a la consigna de hoy. Y nos dice que es difícil pensar en producir alimentos sanos si se pretende instalar una fábrica de bioetanol. Bien, bueno, ahí está el tema lanzado sobre la mesa y que tiene que ver con este tercer y último bloque de territorialidades. Nos preguntábamos, ¿no? Queríamos hablar hace tiempo de los proyectos productivos que se están llevando adelante en el Valle de Parabachasca. Hay muchos trabajadores de la tierra en el valle, muchos compañeros y compañeras que están buscando producir alimentos sanos, de calidad. Y es por eso que ya la tenemos en nuestro estudio a Sabrina y a Luis Suárez. Acá los tenemos los dos en la radio. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas tardes. Hola, compas, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Luis, nuevamente. Hola, nuevamente. ¿Cómo anda? Para que vean que sí trabaja. Para que vean que trabaja, vamos a ahondar en el tema. Y que también que me bañé ayer. No hay excusa ahora, ¿viste? Sabri, contanos un poco, bueno, ¿en qué están, en qué proyecto productivo están en el Valle de Parabachasca? ¿Qué hacen allí, en el marco de qué organización también, no? Bueno, yo formo parte de una organización social del Valle de Parabachasca, que es La Creciente, uh-huh, y que pertenece también a la UTEP, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Es una organización que se está formando desde hace 3 años, pandemia de por medio, uh-huh, y que, bueno, en ese tiempo que estuvimos un poco alejados, bueno, ahora recién este año estamos retomando, construyendo también, ¿no?, la forma en que queremos habitar este territorio a través de producir el alimento. Así que, bueno, en eso estamos ahora. Hay muchos compañeros y compañeras que hacen huerta, ahí más directo el trabajo en la tierra, y que, bueno, siempre el principal problema acá en la zona es la tierra y el agua. Eso es algo difícil que se pueda resolver inmediato, porque lleva de mucho trabajo, no solo de una organización, sino también de lo que es el municipio. Cuando decimos problema de la tierra, ¿sabes? Es el acceso a la tierra y el acceso al agua para poder producir los alimentos. Exactamente, sobre todo estos, ¿no?, proyectos productivos que son más directos, el contacto con la tierra. Claro. Yo formo parte Dentro de la organización tenemos un productivo, el Fogón de los Sabores, que hacemos conservas y dulces. Hacemos una parte que no es orgánica y después hacemos otros productos que son 100% orgánicos. Y bueno, siempre con la idea, ¿no?, de tener una tierra donde poder sembrar frutales y tener un espacio así, que es como algo ya más grande. Pero bueno, actualmente estamos en un proyecto para tener un espacio de producción. Quienes hacemos alimentos manufacturados. Uh-huh. Así que bueno, en ese objetivo ahora, en ese propósito. Y bueno, y más con el tema de cómo nos atraviesa acá la autovía. Justamente, Sabri, disculpa, te iba a hacer esa pregunta para incluirte en la consigna del día de hoy, que nos parece fundamental que ustedes, que son protagonistas, ¿no?, de la producción de estos alimentos saludables, nos cuenten cómo va a afectar una obra de esta envergadura, como la de la Ruta Alternativa 5, en el valle y precisamente en lo que ustedes hacen. Sí, más que nada, bueno, estas preguntas también nos las hemos hecho para adentro, también en esta etapa organizativa, ¿no? Estamos viendo a ver qué cosas nos atraviesan más allá de lo productivo. Y sí, esto de la autovía, directamente en la economía, porque va a ser algo que ya esta ruta va a ser, ya no va a ser tan transitada. Muchos de los productos se comercializan también acá en negocios de la zona, en la economía local, ¿no? Bien. Eso es lo que más va a afectar. Si ahora es complicado también, cuando esté la autovía, no sabemos qué va a suceder. Y bueno, también para dentro de la organización, ver qué a futuro, ¿no?, qué nos vamos a proponer, cómo vamos a afrontar esto, y ver de fortalecer localmente, como más pequeño en los barrios, por zonas, no sé cómo sería, pero sí esa preocupación de saber a la economía popular cómo nos va a afectar esto, va a ser difícil. Uh-huh. Va a ser difícil. Luis, y en algo que venimos hablando, que venimos conversando y reflexionando también al interior de la asamblea, como cuando avanzan estos proyectos de mega autovías sobre los territorios, en realidad lo que termina generando es mayor desigualdad, sobre todo en quienes, en las familias, en quienes pueden acceder a la tierra, al agua, no solamente para vivir, sino también para producir su propio alimento y también como parte de las economías populares, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos directamente amenazado, primero, las familias que campesinas y campesinos que tienen animales, ya sus campos quedan fragmentados, ya hay interés inmobiliario en esos campos, porque antes no eran rentables, digamos, para una propiedad, una casa, algo. Ahora que viene la autovía, bueno, se van a abrir más caminos, los campos que tienen posesión, ¿no?, desde siempre, más de 20 añal, esos campos ya quedan muy vulnerados a lo que es la codicia inmobiliaria, ¿no?, porque cualquiera viene y te muestra un papel totalmente que fuera de regla, y uno siendo poseedor de la tierra, de ya de familia, ¿no?, anteriores, abuelo, hasta bisabuelo, hasta no se sabe cuántos atrás tienen años de posesión, bueno, lo vemos todos los días que son desalojados y sin oportunidad ya de poder criar los animales, sin oportunidad de tener huevos, sin oportunidad de ya vivir de su forma de vida ancestral, que era la campesina, el que tiene verduras para abastecer a un pequeño mercado, todo eso desaparece ya. Uh-huh. La economía popular se ve también, peligra, ¿no?, porque al desaparecer los pequeños productores, al no tener tierras donde sembrar, al no tener tierras donde tener animales, gallinas, todo eso viene de otro lado y bueno, encarece mucho el producto. También, siendo que no vienen cosas que no son orgánicas, porque ya vienen de grandes campos, de grandes pools de siembra, ya también hasta se pierde la agricultura, ¿no? La agricultura orgánica, eso se va perdiendo. Tenemos compradas frutas y verduras que vienen de otro lado, fumigadas, y bueno, y también eso es dañino para la salud, ¿no? O sea que la autovía, en muchas cosas no nos está devastando, nos va a devastar a las economías populares. Sí, sí, y bueno, justamente algo que estamos viendo es, como consecuencia de esta mega obra, es el desarrollismo inmobiliario que encarece las tierras, ¿sí? Las hace de difícil acceso a ellas. Ustedes mismos están diciendo que se ven afectados. Y en este sentido, ¿cómo la ven o cómo se están organizando, como productores y productoras para hacer frente a esto? ¿La ven venir? ¿Lo vienen conversando? ¿Están organizándose, Sabri? ¿Cómo están viendo las consecuencias que van a tener a raíz de esta obra? Sí, Ale, como te decía recién, el tema del acceso a la tierra siempre es limitado para quienes menos tenemos, y la verdad que acá en el valle es un poco hasta imposible pensar en poder tener un lugar como organización, de tener algún lugar, una tierra para sembrar, o porque no hay lugar, y lo que hay está ya dirigido a un sector que claramente no somos nosotros, que sabemos que hay muchas familias en el valle que tienen algún tipo de arreglo, podría decirse, de tomar tierras y vender, pero y la MUNI o quien sea un poco más de, ¿no?, del gobierno y eso, saben cómo son las movidas en cuestión de tierras acá. Y hay un montón de tierras que están desocupadas, viene alguien, las toma, las vende, y nadie regula eso también. Y hay un montón de productores que por ahí podrían usar eso, ¿no?, más productivamente, sí, producir alimento, que es mínimamente para consumo propio. Y bueno, y eso no, como un poco imposible también pensarlo, sí, acá en el valle. También hablo desde un lugar que, bueno, yo no soy productora de huerta, pero sí, bueno, eso es una problemática de siempre, la tierra y el agua, y es re loco porque no hay políticas que, o sea, las tierras no se pueden dárselas a alguien para que produzca, no. Se puede dar la tierra para que pase una autovía, rompa todo, pero no para que alguien produzca alimento. Entonces eso es durísimo, caer en esa realidad, que esperanza te queda de es como es algo muy triste, que sí, a la vez también es como ese impulso que decir, bueno, no, pero no puede seguir siendo así, tiene que haber un cambio, y creo que el cambio también es desde vecinos, vecinas, organizaciones, todos sumarse a esto, porque no es solamente para los que participamos en la asamblea, sino para todos y todas. Entonces, bueno, ahí el compromiso para seguir creciendo y trabajando desde la organización y hacia la organización, ¿no? Articular y, bueno, y darle para adelante, y bueno, y no ver todo tan claro, gris y negro, pero bueno, lamentablemente es así. Así que bueno, gracias. No, por favor, para cerrar y para agradecerles, también para contarle a la audiencia, compañera, dónde se comercializan los productos sanos que ustedes producen. Aquellos que están escuchando y que quieran acceder a ello, ¿cómo contactarse con ustedes? Bueno, está el Facebook de La Creciente y el Instagram, que nos pueden encontrar ahí en las redes, y si no, después muchos y muchos de acá del valle ya conocen a los productores. Está el Javi, el Diego, la Eve, la Deli, todos ellos producen huerta. Y bueno, después estamos los del Fogón, los chicos de los hongos, está Valquiria, las chicas de la Red Alimenta, que La volatina también, viene ahí la buena, gracias. La volatina, bueno, ahí está el espacio comunitario Villarríe, así que bueno, somos varios ahí que estamos en esto, creciente, y bueno, y contento de haber venido, gracias por invitarme. No, gracias a ustedes por estar acá, que nos parece sumamente sí. importante lo que están planteando, realmente movilizador, ¿no? Quienes quieren producir en su tierra no pueden acceder a ella. Es tremendo. Sí, sí, ver cómo arrasa y cómo arrasan las topadoras así en el medio del monte totalmente sí. impune y decir chau y no hay un lugar para que. Y cómo se hacen negocios con estas tierras, ¿no? De las formas sí. más irregulares y en connivencia con el poder político, que siempre es el poder, con los poderes políticos locales y provinciales, ¿no? Sí, de saber de que es algo mucho más grande que esto y ese decir, bueno, ¿y cómo hacemos para hacerle frente? Y bueno, eso, la unión en la región y cada vez más grande y más fuerte y saliendo a la calle, porque es la única forma que, poniendo el cuerpo también. Sabrina, muchas gracias por venir. Luis, gracias, muchas gracias, por estar acá. Gracias a ustedes. Y así como cerramos el bloque anterior, pidiendo a las organizaciones de derechos humanos que acompañen esta lucha, que no es solamente de un grupo, sino de varios, también pedimos, ¿no?, a las diferentes productores, productoras del Valle de Parabachasca, organizados o no, que también alcen la voz, alcen la bandera en defensa del territorio que habitamos. Sí, esto de ver que la problemática es una sola, ¿sí? Que justamente lo que se pretende, así como con el plan IRSA, se pretende mostrar obras separadas de un mismo proyecto, con las organizaciones, los movimientos sociales y las asambleas también se las pretende ver separadas. Es muy difícil, si no, se les hace muy difícil, cuando entendiendo que solamente tejiendo redes y juntándonos es que podemos hacerle frente a estos poderes. Exactamente. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Último pedacito, la curva final de Territorialidades. Esto es el segundo programa, pero nos quedan ahí varias cosas dando vuelta. Ale, tenemos en primer lugar para recordar, en realidad un pedido, una solicitud de réplica, ¿no? Ay, sí, ¿de sí, quién? Sí, sí, de Ramiro, que estuvo con nosotros. Claro, porque Luis pudo decir qué hace de su vida y Ramiro no. Entonces me dice, por favor, decí en el programa que soy bioconstructor. Es bioconstructor. ¿Qué hace un bioconstructor? Contanos, Diego. A ver, vos sabés más del tema que yo. Y acá si no, Nahuel nos puede comentar bien. Casas. Casas, otro estilo de casas, no la tradicional. Con otros materiales. Con otros materiales. Vinculado al territorio, a la tierra. Es un laburazo, la verdad. Y bueno, entonces Ramiro me dice, no, si no van a pensar que yo era el barro de la campe. No, no, no. Ramiro ese día estaba porque justamente había salido de su trabajo y nos acompañó y terminó en esa situación, ¿no? Bien, tenemos mensajes que están llegando al 3541-306349 en relación a la consigna que nos habíamos planteado para este segundo programa, si es posible producir alimentos sanos en un valle como el Valle de Parabachasca, donde está avanzando la mega obra de la autovía de la Ruta 5 y además están avanzando secuencial, recurrentemente y frecuentemente los incendios forestales. Sí, sí. Acá tenemos a dos personas que se han comunicado. Una de ellas es Norma, Normita de Buenos Aires. ¿Qué dice Normita? Normita de Buenos Aires, que una nos manda un mensaje. Una de las compañeras que estaba en los dos momentos de desalojo estuvo Normita acompañando. Y es ella, culpa de ella. Sí, la verdad que terminamos pensando. Normita nos manda saludos, nos felicitaciones y dice, acá en Buenos Aires vemos cómo están destruyendo todo en Córdoba. Cuiden lo que tienen. Y por otro lado, Sabri nos dice que está muy bueno el programa y que es difícil pensar en alimentos sanos si la tierra es únicamente para hacer autovías y no producir alimentos. Bien, bueno, allí va la participación de los compañeros, de diferentes compañeros y compañeras que están opinando. En instante nada más vamos a hacer el sorteo, pero nos está quedando compartir, difundir una actividad que se va a estar llevando a cabo este domingo 10 de julio, la caravana en defensa de los territorios ancestrales, el agua y la vida. Esta caravana que va a salir desde la ciudad de Río Cuarto, allí organizado por diferentes asambleas, compañeras y compañeros. Se va a dirigir hacia aquí, hacia allá, va a pasar por cerquita de Altagracia, va a ir en dirección al Valle de Punilla, va a estar llegando allí a Molinar, en primer lugar a San Roque, donde va a haber un almuerzo, allí donde es la progresiva cero, el inicio de lo que pretende ser la autovía de la Ruta 38 en el Valle de Punilla, con diferentes actividades durante todo el día, Ale. Sí, en San Roque se va a hacer una olla popular, donde se va a realizar el almuerzo. Va a haber actividades en cada uno de estos puntos. Se va a ir luego a Vialet Macé, a Santa María, a las 16 horas, donde se va a hacer una merienda también colectiva, para finalmente llegar a Molinari a las 17. Así que un recorrido bastante importante, porque va a ir justamente por estos lugares que van a ser afectados por la autovía, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar, a compartir con los y las oyentes de Territorialidades aquí por la radio local. Compañeras de Punilla, Gillo nos comparte que junto ahí con Rita han hecho un audio invitando a la caravana en defensa de los territorios ancestrales, el agua y la vida. La unidad de una lucha, un sentir común en este territorio que nos habita. abrazamos nuestra identidad, dignamente decimos basta de atropellos. Por un territorio libre de saqueo. La autovía es ilegal. Los intendentes y jefes comunales de Punilla son cómplices de esta destrucción, haciendo peligrar nuestra subsistencia. Desalojos forzados, violación de derechos y leyes, omitiendo alternativas menos perjudiciales. La defensa del agua, el territorio, la vida es ahora. El futuro se construye con bases en nuestra decisión hoy. Nos encontramos el domingo 10 de julio en la comuna de San Roque a las 12 del mediodía y nos sumamos a la caravana territorial por el agua y la vida. Ahí pasaba el audio, el mensaje de las compañeras de Punilla. Recordamos entonces esta caravana que va a comenzar en Río Cuarto, pero va a estar llegando allí a San Roque alrededor del mediodía, donde va a haber una olla popular. Invitamos a cada vecino y vecina del Valle Parabachaca que quiera acercarse y apoyar por allí. Sí, sería interesante que partiera una caravana, sí, desde Parabachaca, ¿no? Así que bueno, estaría... ¿Cómo va a ir, Alejandra? Es muy probable que vaya. Bien. Sí, así que quien se quiere sumar, tengo tres lugares. Perfecto, ahí deja el contacto a Alejandra en un ratito, sí, nomás para que se comuniquen con ella. Sí, sí, hay que estar, nos tenemos que acompañar en